Rebozados congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados congelados, medallones precocidos de pollo, de merluza saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados congelados, los tenés en el freezer, los cocinas en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscalos en Facebook, Rebozados congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados congelados. Esto ocurre en una comisaría de la ciudad. Natalia, encapuchado en persecución por la calle Chile. Atento, Garrido para base. Garrido reportando. Garrido, dice el capitán que me module en otra frecuencia, por favor. Vámonos, señor. Que no le deje escuchar la radio de la azotea. Ya me paso. Me quedo QSP. Efectivamente, gracias. Cómo no, QSP, QLQ, TRNPU. Donde llegue internet, llegamos. www.radiodelazotea.com.ar. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua. Corriendo en el tiempo. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Las revoluciones latinas se sucedieron desde que Calle 13 está de moda. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte, sin antecedentes, sin antecedentes, sin antecedentes, préndete en fuego con sin antecedentes, sacúdete el sudor como si fuera un guay. Dudas existenciales, te amontones. Señores, continuamos aquí en Sin Antecedentes, en esta tarde de sol, en esta tarde de nubes por el norte que se van acercando, que nos asoman, que vienen, que no vienen. Y ahora vamos a hablar un poquito de deportes en un día en el que Unión de Mar del Plata ha ganado 3-2 ante Sportivo Desamparados por la fecha del torneo argentino. Goles de Zbrun, Ramírez y Echalar, señores, para el equipo marplatense. Recordemos, como habíamos dicho anteriormente, Aldo Sigue de Mar del Plata jugará mañana ante Ferro a las 11 de la mañana en el estadio José María Minella, intentando revertir la mala imagen que ha dado en los últimos partidos de la B Nacional, y por ahí quizás llegar a pensar con posicionarse en alguno de esos puestos que les han quitado, que estaba en el top 5, pero ya no. Tenemos que dar cuenta de lo que es la actualidad local de Quilmes. Volvió una nueva salida, una nueva derrota de Quilmes, que en la primera fase ha salido de paseo, no ha podido traerse ninguna victoria y cierra la primera fase de visitante sin conseguir una victoria. Anoche, en calidad de visitante allá en el sur, en Viedma, cayó por 10 tantos, cayó 91-81 después de sufrir toda la noche. Le habían sacado promedio del tercer cuarto una gran ventaja, caía 70-43 y lo pudo remontar en el cierre, pero terminó sumando una nueva derrota en lo que es el equipo comandado por Leandro Ramela. Ahora cerrará el próximo viernes el local frente a Monte Hermoso, con la obligación de ganar para por lo menos pasar a la segunda fase con mejores puntos y mejor posicionado, teniendo en cuenta lo que va a ser una más que áspera segunda ronda. Recordemos que en primer término Quilmes en la primera fecha había quedado en condición de local. Después fue a Monte Hermoso y cayó justamente en doble suplementario. Después de local ganó, fue a Trelew a jugar con Huracán, perdió por un doble. Después fue a Viedma y perdió por 10, así que no cosechó ninguna victoria en lo que va de la temporada 2012-2013 a nivel visitante. Y tiene déjame hacerlo cuenta, jugó 5-1-4, 1-4 acumula y va a cerrar de local, como lo decíamos. De todas maneras, bueno, ya es casi prácticamente, ya es un Alvarado más. Alvarado también está sufriendo salida de la ruta, le está costando imponerse en calidad de visitante. Así que, bueno, de todas maneras ahora pasamos a hablar de Peñarol, que ya está clasificado al Super 8, luego de sumar 10 victorias consecutivas. Es prácticamente un nuevo récord, comenzó 0-2 y después se remontó y está en la punta compartiéndola con Argentino de Junín y Lanús. Ahí está con 10 victorias, 2 derrotas, las 10 victorias de manera consecutiva. Llama poderosamente la atención y, bueno, obviamente es un dato a destacar que, bueno, ahora va a... ya se clasificó el Super 8, que va a jugarse allá en Corrientes, en la cancha de Regatas, que tiene como máximo referente a Paolo Quinteros. Después, bueno, Nicolás, ¿te parece repasar lo que es el fútbol de AFA? Sí, por ejemplo, justamente. Vamos a hablar de una gran victoria del Santo Sanjuanino en la lucha por permanecer en la categoría. Se impuso por 2-1 Unión en calidad de visitante allá en Santa Fe, con... bueno, se había puesto 2-0 en el cierre del primer tiempo y, bueno, después se fue un poquito, pero con un gol del colombiano Osorio venció y, bueno, buenos 3 puntos después de lo que fue ayer la gran victoria de visitante de Independiente. Sí, se festejó como un campeonato del mundo prácticamente. Ahora se empieza a ver la mano del Tolo Gallego, superó por la mínima diferencia. Increíble lo que hace a el Tolo. Los Mártires de Chicago por 1-0. Mientras tanto, en otro orden, pero el mismo día, el actual campeón del fútbol argentino, Arsenal, hizo lo propio con Colón y le ganó por 2-0. Y en el día de hoy, All Boys le ganó a Belgrano de Córdoba por 1-0, mientras en este momento están jugando Godoy Cruz contra San Lorenzo de Almagro, que parece que recuperará su clásico terreno en Boedo para volver a tener un estadio. Se ha votado esta semana en la legislatura un proyecto de fideicomiso para devolverle las tierras que le quitaron en la época de la dictadura a San Lorenzo de Almagro. Y también están jugando en este momento Tigre ante Vélez. Vélez tratando de levantar la alicaída campaña que tiene este torneo y que no tenía el anterior, por lo menos. Así que está tratando de dejar una buena imagen. Mientras tanto, en España gana el Barça 5-3 al Deportivo La Coruña. Partido con goles hay. Y sí, una suerte de clásico español, ¿no? Tal cual. La Coruña y los catalanes. Tal cual. De todas maneras, a primer término acá, por lo menos en el horario argentino, el Real Madrid ganó 2-0. Con un gran gol de Higuaín, que de todas maneras en la página de Leo Farinella se cuestiona si la quiso poner, de dónde la puso. Al centro de Vigo. Centro. Y, bueno, después una gran victoria en calidad de visitante también del Manchester City, que caía por 1-0. Y en los últimos 15, si no me equivoco, entró seco y la descosió. Porque no solamente metió dos goles, sino que tuvo la posibilidad de marcar otros. Y, bueno, fue una de las figuras. Y obviamente el típico festejo de quien entra del banco, ¿no? Mirando hacia la tribuna, marcando hacia el número. Encima tiene la 10. Es medio raro que tenga la 10 y vaya al banco. Pero bueno. Exactamente. Tan distintivo ese Romero. Y para finalizar, cerrar, vale recordar el triunfo de Juan Martín del Potro, que ha vuelto al circuito luego de una lesión que lo dejó fuera de la Copa de Vicente Verdich en una muñeca. Ha vencido el día de hoy a Müller y va por el título en el abierto de, en el ATP 250 de Viena. Finalista después de la vuelta, y se confirma que el año que viene en la primera etapa de Copa Davis no va a estar conformando parte del equipo argentino que va a representar tenísticamente al país, así que hay un poco de bronca con el tandilense dentro del equipo argentino, obviamente. Nalbandian me parece que le va a... ¿Ya lo acusamos de traición a la patria? Sí, ya, después de que lo silbaron en Parque Roca, lo mínimo que podemos hacer ahora es acusarlo de traición a Juan Martín del Potro. Para, antes de irnos a uno nuevo tema musical, vamos a hablar de lo que fue el cierre del torneo de rugby, el Championship, que formaron parte de los Pumas. No sé si se acuerdan de aquella enfiebrada ola rugbística. Por favor. La última jornada se cerró entre el duelo de los All Blacks frente a los Wallabies. Nueva Zelanda empató con Australia en 18. Es recomendado a aquel que le guste, que no le guste tanto el rugby, los últimos 8 o 10 minutos a puro rigor, ninguno de los dos quería resignar la posibilidad de, por un lado, Australia quitarle el invicto a Nueva Zelanda. Exactamente. Y por otro lado, los All Blacks no querían empatar y sí sumar 17 partidos al hilo con victorias. No pudo ser. Los últimos 7 fueron 6, entre 7 y 10 minutos, fueron más o menos 6 y 5 minutos a puro ataque australiano por un lado y por otro lado Nueva Zelanda, después de que Australia cometía varios penales, no quería tirarla fuera, que mete la pelota, se va afuera, con el tiempo cumplido se termina. Y Nueva Zelanda saliendo jugando desde el fondo, una clase de rugby. Fue muy entretenido ver ese cierre en los albores de la mañana de este sábado. Ah, espere, me había olvidado de partido importante de esta noche. Racing contra Newell's, el puntero y el segundo en la cancha de la academia, tratando a ver Racing qué puede hacer frente a Newell's, que está afiladísimo con Martino en la dirección técnica, a las 20:20 del día de hoy. Mañana juegan Quilmes y River a las 15 horas, Rafael y Lanús a las 17:15 y Boca Estudiantes cierran la fecha a las 19:30, Boca intentando conseguir el milagro de no caer más en el foso depresivo que está sumido. En la fecha previa al regreso del Superclásico, un duelo de equipos ascendidos, River y Quilmes, los quienes ascendieron desde la B Nacional. Y bueno, sí, Boca, que en la semana previa había perdido hasta incluso un amistoso en Paraguay, parece que ya ni siquiera ganan los entrenamientos, lo que ya es un tanto preocupante. De todas maneras, que contó con el respaldo de dos referentes, Julio César Falcioni, como fueron Schiavi y Biatri, que en sendas declaraciones a los medios capitalinos dijeron que Falcioni no dormía tranquilo porque ellos no le hacían la cama. Así que bueno, en la pelea del Superclásico, más que nada las realidades se encuentran un tanto que nos remite más a la década del 90, ¿no? River por ahí un poquito llegando un poco mejor que Boca, y de todas maneras Boca siempre birlándose a River. En este caso el Superclásico será en las tierras del Amacio Vespucio Liberty. Exactamente, también el día de mañana, que fue el último para cerrar la parte deportiva del día de hoy. Vamos, que son ni 40. Quedó Alvarado, juega contra Chipoletti a las 18 horas, no lo habíamos dicho el horario. Se puede seguir también por la internet, señores. Así que ya está toda la información deportiva que teníamos. Y ahora nos vamos a escuchar un temite musical. ¿Te parece, Claudio, o no te parece? Vamos a escuchar a Los Villanos. Música retro sin antecedentes. ¿Qué fue la vida de esos muchachos? Llame ya, por favor. Ya no estar mal, ya no estar mal, ya no estar mal, estoy de oferta, llame ya. No me cortes si ya no te sirvo más, que no encajo en el mundo real, tan expuesto a tentarnos ojos que ya. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en... Sin Antecedentes, Radio, blogspot.com. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Te invitamos a la Bachi Tallarinada Popular. El domingo 28 de octubre a las 13 horas. La tarjeta a 12 pesos nomás. Incluye un plato de tallarín y un vaso de bebida. Habrá música en vivo. Bingo. Juegos. Clowns y mucho más. No te lo pierdas. Te esperamos. Centro Cultural América Libre, 20 de septiembre, esquina San Martín. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Parrilla Ouija, buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio, nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. ¿Viste? Parece que somos las nuevas voces de la radio. Sí, genial. Espero que no aparezca nadie más porque nosotros tenemos la exclusividad. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. FM de la Azotea. Siempre habrá voces nuevas. Desde que el vecinalista partido está a cargo del municipio, ¿cuánto aumentó la calidad de vida de los vecinos marplatinos? ¡Ja! Cierto, cierto. ¿Por qué no supiste entender a mí? ¿Y los empresarios se la llevan en pala? ¡Uh! ¡Tanto! Sin antecedentes, sin antecedentes. ¿Dudas existenciales? De a montones. Dudas existenciales de a montones. Y ingresamos al último cuarto de hora de Sin Antecedentes en FM de la Azotea 88.7 con un nuevo contacto. Esta vez estamos en comunicación con el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. En este caso, no estamos para dar cuenta de las diferentes actividades de dicha comisión, como hemos dado cuenta previamente en Sin Antecedentes, como fue por ejemplo una de las denuncias por el accionar del servicio penitenciario bonaerense. También otra de las referencias que hacíamos es sobre lo que es el accionar del servicio penitenciario bonaerense en la unidad penal número 15 de Mar del Plata, en Batán. En este caso estamos comunicados con el señor Mosquera porque están denunciando y poniendo en vista de la opinión pública lo que es una política que va a implementar Daniel Scioli con un gran recorte al presupuesto para la Comisión Provincial de la Memoria. Estamos hablando de un recorte de más del 30%, efectivamente el 34% del presupuesto de dicha comisión. Así que bueno, Alejandro Mosquera, le agradecemos el contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es como ustedes dicen, pero ¿qué es lo que quiere decir que el gobernador esté ajustando ya en este presupuesto actual? La Comisión Provincial por la Memoria, además de lo que ustedes relataban, que es el monitoreo que hacemos de las cárceles, de las comiserías, de los destacamentos oficiales, de los centros de niños donde se detiene a niños y niñas de la provincia de Buenos Aires. Además de eso, que es un gran trabajo, damos informes, que son alrededor de más de 120 visitas anuales que hacemos a los lugares de detención. Te imaginen que la provincia de Buenos Aires tiene el lugar, el sistema de encierro más importante del país. Con lo cual la dimensión del trabajo que hacemos monitoreando y vigilando esos lugares. Pero además, la comisión tiene administra el archivo de la inteligencia de la policía bonaerense. Este archivo va desde la Libertadora hasta el 98, ya plena democracia. Y tiene una parte que es el 76-83, que es lo que se utiliza como prueba material que presentamos nosotros en los juicios de lesa humanidad. Es parte de nuestro trabajo. Gran parte de la sentencia, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del país, de los juicios que se llevan adelante el país, utilizan la prueba documental que nosotros aportamos. Con lo cual, ya no ajustar el presupuesto de la comisión no es ajustar solamente el monitoreo y el control sobre violaciones de derechos humanos de las personas en el encierro, sino es atentar contra los juicios de lesa humanidad, contra el proceso necesario de esta etapa histórica que estamos viviendo de todos los juicios. Por ejemplo, hace una semana, solamente una semana, se presentaron las para el, en el juicio del circuito CAMS. El circuito CAMS es el sistema que el poder militar en la dictadura utilizó en cabeza de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde se detenía, se secuestraba, se trasladaba y algunos se utilizaban como centros clandestinos de detención o centros de exterminio. Y esas son las pruebas que presentamos. Pero también, y ustedes lo deben saber si siguen a la comisión, que tenemos un programa enorme que se llama Jóvenes y Memoria. Son 700 escuelas de la provincia de Buenos Aires donde los estudiantes y los docentes trabajan recreando la memoria de su lugar, de su localidad, de sus desaparecidos, de las violaciones actuales de los derechos humanos, de los derechos que tienen los que no tienen voz. O sea, si los chicos trabajan con arte, con videos, con películas, de distintas maneras creando. Y todo eso termina en Chapadmalal con 10.000 estudiantes que se juntan para hacer este proceso. Eso también, un ajuste en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, también tira por tierra, lesiona estos programas tan importantes. Y lo que tienen que saber es que el presupuesto de la comisión es ínfimo. Sí. Ínfimo en el sentido de la magnitud de tareas que se llevan adelante, porque esto que les estoy relatando solo es una parte. Y el presupuesto de la provincia de Buenos Aires este año es 130 mil millones. La comisión, la política autónoma de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires es 11 millones y nos ajustan, ¿no es cierto?, quitando de ese presupuesto, de estos programas, 3.700.000. Ustedes se imaginen que esta cuenta no da para que sea un problema económico, porque no, nosotros no movemos el amperímetro de qué significa la economía de la provincia de Buenos Aires. Es una decisión política errada que atenta contra las políticas de derechos humanos. Y esto es lo que estamos llevando a la opinión pública, tratando de debatir para que el gobernador dé marcha atrás con el ajuste. En este caso, ustedes lo atribuyen a esto, a por un lado, a solamente una consecuencia del ajuste que ya viene mostrando el Ejecutivo Provincial, o directamente un pase de factura para con lo que fueron, por ejemplo, y lo que veníamos hablando de las denuncias que ustedes realizaron sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Se lo puede interpretar de esa manera o es ir más allá? Mira, lo que nosotros hacemos en esto es tratar de plantear un tema objetivo. Sí. No es un problema económico. Sí. Porque está claro que el gobierno de la provincia está llevando adelante políticas de ajuste en áreas sensibles como es educación y las políticas sociales. Nosotros estamos en contra de esos ajustes. Lo decimos, nos solidarizamos con las personas. Porque cuando las políticas de ajuste afectan a los más vulnerables, no solamente se acrecienta las necesidades, los derechos que tienen esas personas, sino que después eso redunda en un círculo negativo, que es se achica el mercado interno, el mercado se recauda menos, el Estado tiene menos plata, menos cobra, menos impuestos para llevar adelante y el ciclo económico se vuelve negativo. En cualquier dimensión estamos en contra de los ajustes. Ahora, cuando hablamos de la Comisión Programa de Seguridad, no impacta económicamente, no es una decisión económica, porque por la magnitud, uno podría decir que lo que nosotros gastamos, si fuera uno midiera por productividad las instituciones públicas y el Estado, la Comisión estaría en el tope, porque con un presupuesto como tenemos, yo les conté solo una parte, por ejemplo, nuestros equipos producen modificaciones, propuestas de modificación estructural, se votó en el Senado, incluso lo tomó el propio Scioli, ¿no es cierto?, un proyecto que era modificar y cortar el poder arbitrario de la bonaerense creando la policía judicial, se votó en el Senado. Por supuesto que nuestra propuesta toca intereses, esos intereses por supuesto que se van a poner en contra, pero esos intereses son intereses ilegales, son intereses de las cajas ilegales que funcionan en los nichos corruptos, armando causas, digamos, con toda una serie de complicidades. Entonces, crear una policía judicial, que es una agencia civil de investigaciones moderna, ayuda a este reclamo social de que no haya impunidad cuando sucede un delito, y especialmente los complejos, pero además esa policía judicial tiene otra misión, que es investigar los delitos que llevan adelante los funcionarios públicos. Sí. Por lo tanto, también hay resistencias en esto. Y estas son nuestras propuestas. Entonces, ¿cómo entender sino es un problema económico. No da la cuenta para que sea un problema económico, es evidentemente una decisión política. Ahora, si la decisión política está basada en una situación por las cosas que hacemos, por los que presionan para que nos callemos, para que no digamos que hay tortura, que no digamos que es posible modificar la estructura de la bonaerense, o para que no sigamos adelante los juicios, peor. Entonces, ¿qué hacemos? Objetivamos el problema. El gobernador se está equivocando en las políticas de ajuste a los sectores sociales y se está equivocando ajustando las políticas de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Alejandro Mosquera, quien es secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, quien está dando cuenta, y para que la opinión pública tome conocimiento, del recorte que el gobernador de la provincia les propinó, ¿no?, a dicha comisión, del 34%. Estamos hablando de un gobernador que, si bien en líneas generales cada gobierno está con los números en rojo, sobre todo acá en la localidad, en la ciudad de Mar del Plata, se está dando cuenta de lo que es la inversión, como es en los equipos de deporte de la ciudad, o equipos que representan a la provincia, como es el caso de Buenos Aires Unidos, que tiene un plantel con muchos profesionales, que obviamente la elección de por ahí de dirigir partidas de dinero hacia el deporte, que no es un plan social, como puede ser, no sé, los Juegos Evita, mantener ese tipo de inversión, sino un equipo particular en detrimento de lo que es la inversión de un presupuesto tan ínfimo como venía diciendo el señor Mosquera. Es raro, ¿no? Es raro, y además, si lo tomás, nosotros a un tuyo hoy en un medio le decía, bueno, uno de los festivales importantes que hace la provincia de Buenos Aires supera el 34, lo que nosotros nos sacan de ajuste. Pero si uno me dice en qué invierte la provincia de Buenos Aires cuando toma, ¿cuáles son lo que ha sostenidamente en los últimos años levantado el presupuesto? Seguridad, servicio penitenciario, policías, situaciones de propaganda, de publicidad del gobierno. Entonces, ese es el modelo donde se pone el sentido principal. ¿Por qué no mejorar entonces las condiciones de los maestros, de las escuelas, de las políticas sociales, de las empresas, de ya no de los grandes festivales, sino promover el arte y la cultura más subterránea, de lo que necesita así impulso? Todo caso, ¿eso qué hace? Que se exprese con más fuerte también un crecimiento de las políticas de derechos humanos, y entonces se vería ahí un desarrollo totalmente distinto. Y digo también, porque se habla mucho en una Argentina que a veces se transforma en dicotómica, sí, decir, bueno, así, bueno, la Comisión por la Memoria es plural políticamente, están todos. Hace una semana el Senado de la provincia de Buenos Aires votó, cumpliendo la ley de creación, nominó senadores para venir y ser parte de la comisión. Uno del Frente para la Victoria, otro del Frente Amplio Progresista que dirige, y otro de la Unión Cívica Radical. Pero además en nuestra comisión están las tres religiones, digamos, más importantes, más con mayor cantidad de personas: la Martita Peloni, está el obispo Echegoyen, que es obispo metodista, está Sabino Goldman de la comunidad judía, un líder progresista muy importante de la comunidad, están distintas personas que pertenecen a organismos de derechos humanos, a Madres, al CERS, que forman parte de nuestra comisión, escritores de primer nombre renombrados en el mundo como Mempo Giardinelli, o autores de teatro como Tito Cosa. Y la preside Pérez Esquivel, que es premio Nobel, y Hugo Cañón, que es el primer fiscal que fue contra la ley de audiencia y punto final. O sea, no hay otro lugar, ni en el país, ¿no es cierto?, que tenga capacidad de haber creado un enfoque política de derechos humanos como una política de Estado, una política de todos. No de una política de algunos contra algunos, sino de todos. Y por eso en estas horas, cuando se dio a conocer esto, cantidad de saludos, de adhesiones, de reclamos, de gente que está llegando a la comisión, ¿no es cierto?, reclamando que el gobernador no corte esto, y reclamándole y pidiendo que esto se haga y dando a conocer su opinión. Me da la impresión que para nosotros es un orgullo que desde las universidades, los artistas, desde los partidos políticos, desde la cultura, se estén solidarizando. Pero señala otra cosa, que hay un espacio común de los derechos humanos que hay que defenderlo, porque es parte de las conquistas democráticas de los argentinos, y en particular de la provincia de Buenos Aires. Cuando en nuestros programas se van tomando como ejemplo para otras provincias, cuando el gobierno nacional quiere nacionalizar el programa de Jóvenes Sin Memoria, cuando internacionalmente se felicita el trabajo que hace la comisión, cuando vino la ONU a la Argentina, y también cuando el relator de tortura pasaron para ver nuestro trabajo del comité, de nuestro trabajo de monitoreo del Comité contra la Tortura, y dicen, no hay otro en el mundo, ustedes, nosotros lo utilizamos como ejemplo, eso es lo que se ajusta. Digamos, esta es la discusión que estamos tratando de mostrar para que se revierta, por supuesto. Bien, Mosquera, le agradecemos el contacto y hacerle una última consulta. Primero, tenemos este recorte, es la primera vez que les pasa, y cuáles son los pasos a seguir, teniendo en cuenta que acá estoy leyendo en el blog de la Comisión por la Memoria.org que esto, el presupuesto ya estaba previsto a fines del año 2011, ¿no? Sí, eso fue una... Se previó en una reunión que tuvimos Adolfo Pérez Esquivel, con aquel momento el ministro de Economía de Arlía, y la viceministro era la actual ministra de Economía, Sina Batakis. Pero además en el medio hicimos gestión, el propio gobernador me dijo, no, se tiene que solucionar este problema. Hubo infinidad de cuestiones. Ahora, la verdad que pasaron 4 meses y los programas se ven lesionados. Y la segunda cuestión ya nos pasó una vez. Ah, sí. Una vez pasó esto, otro gobierno, no era Scioli, sí. Trató de achicar la comisión tanto en su autonomía como en su presupuesto. Ahí el gobierno nacional, en ese momento era presidente Néstor Kirchner, tuvimos una reunión con él y dijo, más allá de lo que haga la provincia de Buenos Aires, el trabajo que ustedes tienen que seguir, nosotros lo vamos a sostener, y así lo hizo, nos sacó de un momento, y esa idea, la idea de achicar a la comisión no se pudo llevar a cabo, y el gobierno de la provincia en ese momento dio marcha atrás con eso, y se volvió a lo que tenía que haber sido y nunca tendría que haber sido un intento de achicamiento. O sea, no es la primera vez que se intenta acotar la voz o reducir la voz de la comisión. Bien, Alejandro Mosquera, le agradecemos el contacto con FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Bueno, muchas gracias a ustedes personalmente, al programa y a la radio también. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Escuchamos al secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, resaltando sobre todo que básicamente este recorte del 34% del presupuesto constituye casi prácticamente un ataque a lo que es la política de búsqueda de los cumplimientos de los derechos humanos, sobre todo a nivel provincial, a nivel del servicio penitenciario bonaerense, a nivel de buen accionar de los policías, de los uniformados. Qué bueno que destaquemos que, como bien lo decíamos, ¿no? Por ahí Buenos Aires Unidos, un poco para Peñarol, y cuando viene Julio Iglesias, cuando hay diferentes artistas más populares también, hay que destacarlo, no solamente... Destacar también que son actos que para la gente son todos gratuitos, la mayoría. Y es la casi paradoja, ¿no? Que es gratuito, pero de todas maneras tiene un costo para la provincia, que claramente, de algún lado, los fondos, cuando se está anunciando públicamente, salen. Cuando venimos de un desdoblamiento del famoso aguinaldo, y ahora con esta, obviamente, es bueno que, como bien lo destacábamos, que era, hayan tenido diferentes adhesiones, y bueno, por eso nos parecía pertinente tenerlo en el aire de Sin Antecedentes, cuando son un poquito más después de las 19, vamos apurando el paso. Sí, por favor, vamos a hacer los saludos ya. ¿Algún saludo, Torres? Por favor. Y bueno, le mandamos un saludo a la madre de Daniel Scioli. No estamos en las vísperas del Día de la Madre. Un gran saludo a la madre de Daniel Scioli. Seguro que todos nos vamos a acordar de la misma en estas horas. Vamos a preparar un gran saludo de las redes sociales a la madre de Daniel Scioli. Bueno, un saludo a mi madre, que en esta semana me ha beneficiado con un gran auricular muy pro. Me ha permitido hacer y editar todos los audios. Muy y bien, le mando un gran saludo al DJ residente, al DJ próximo, al nuevo DJ residente Juan. Y le vamos a pedir que para el último, si nos puede preparar el corte de Eduardo Galeano para irnos. Vamos a cambiar el cierre, vamos a escuchar a Eduardo Galeano en el cierre, citando al gran Bolívar, al gran bolivariano Simón Rodríguez, perdón, hablando de la educación. Usted tiene una lista enorme de saludos. Generalmente, así lo es, señor. Le mando un saludo a mi nueva Florencia, a su madre Liliana, que siempre cocina bastante rico, siempre me tiene. Es muy buena anfitriona también, cabe de reconocerlo. A Sofía Ruiz, a Elida, la madre. También a mi abuela, que me ha hecho madrugar hoy para hacer algunos trámites, pero por lo menos el almuerzo estaba, así que más que bienvenido a los trámites a esa altura. A cambio de la dádiva. Totalmente. Heredia accedió. Y bueno, nuevamente, ahora sí, el último saludito para toda la audiencia que nuevamente estuvo pendiente del 471-4805 y nuevamente el burdo accionar de Nicolás Ley. La próxima vez que tengamos contacto con la Comisión Provincial por la Memoria, vamos a ver si no es un delito de lesa humanidad de no permitir la expresión del público de Sin Antecedentes. A eso también un feliz Día de la Madre, y a Silvia también un muy feliz Día de la Madre para todas aquellas y para mí, donde quiera que esté, si es que está, señores. Ahora nos vamos despidiendo del programa de hoy de Sin Antecedentes. Un gran saludo a la madre de Daniel Scioli. Ahora sí. Obviamente, un gran saludo a la madre de Daniel Scioli. Nos vemos la semana que viene, señor. Muchas gracias. Chau. Enseñen a los